Vivía en Nueva York, hacía tiempo que no venía. Se puso tan contento que bebía de noche y día. Se tomó de dama Juana y un verde y vente cerveza. Cuando se remamó, cantaba sin darse cuenta. El hombre llegó chupao, el hombre llegó chupao, el hombre llegó chupao, a chupao antes que amanezca. El hombre llegó chupao, el hombre llegó chupao, el hombre llegó chupao, a chupao antes que amanezca. Para atrás, señorita, tenga mucho cuidado que le va a romper el labio a ese muchacho. Despacito, suavecito. Usted también, señor baile. Señorita, usted también. Ahora vamos todos los bailarines. Ahora todo el grupo así. Rapidito, movidito, al pasito, despacito. Chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa. ¿Cómo? ¡Ajá! ¡Dele! Yo la conocí en un parque jugando a la pelota. Yo la conocí en un parque jugando a la pelota. Era lo más humilde, le llamaban suena. Era lo más humilde, le llamaban la chula. Primero era de instituto, después se fue pa' talleres. Gritaba por San Lorenzo y la vieron con los deberes. Gustaba de Independiente, soñaba con ser de Brasil. Jugaba de Venado, toca el River que ya le vive. Así son estas mujeres, parecidas al camaleón. Así son estas mujeres, parecidas al camaleón. Cuando no se queda corto, hasta cambian de pantalón. No, no, no, no, no, no tiene nada. Te cambian por otro manco. ¡Sacuda! ¡Vamos al trencito! Se queda corto hasta cambiar de pantalón. No, no, no tiene nada. Te cambian por otro amor, mami. ¡Vete! Y por ese mono llegó chupado.